Otro nuevo planeta descubierto en la galaxia 40. Los primeros datos muestran condiciones habitables, una atmósfera perfecta, H2O. Me he ofrecido voluntario al viaje tripulado y tan solo he pedido que viajaras tú conmigo, dada tu gran experiencia espacial. Y solo falta tu permiso y empezar la cuenta atrás. Un pedazo de cielo, 100 años luz, donde no hay invierno, norte ni sur. Perderíamos contacto con la vieja madre tierra, otra luna hechizaría nuestro amor. ¿Y cuántos años en secreto preparando esta misión? Un pedazo de cielo, 100 años luz, donde no hay invierno, norte ni sur. Tu permiso y empezar la cuenta atrás. Un pedazo de cielo, 100 años luz, donde no hay invierno.